mí me revienta cuando te observo. Mi puto moro acechando una joven. Entonces le pondría una soga por todo su asqueroso cuello. Cuando nos enfadamos, los moros se escaquean. Barcelona ya está a punto de explotar. Quieren hacer de esta ciudad una mierda, pero entre todos lo vamos a evitar. Todas las calles quieren convertir. Cuando nos enfadamos, los moros se escaquean. Zaragoza está a punto de explotar. Quieren hacer de esta ciudad una mierda, pero entre todos lo vamos a evitar. España está a punto de...